Y ahora en Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes salud y espíritu, junto a su gran amigo, el terapeuta, Leonel Alberto Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los amigos auditores. Estoy saludando tanto a los que nos escuchan aquí en Chile, Puente Alto, o en distintos lugares a través de las redes sociales. También, aunque a ustedes les parezca sorprendente, hay personas que escuchan desde Australia, chilenos que están por allá, puentealtinos. El otro día supe una puentealtina en México. Bueno, a todos un saludo muy cariñoso y los mejores augurios para este año. Que se cumplan todos vuestros deseos, todos, menos los malos. Y que lo pasemos todos muy bien haciendo este programa jueves a jueves. Y espero estar con ustedes mucho tiempo. Un abrazo. Hoy día les voy a comentar las propiedades tanto curativas como nutricionales y cosméticas de la papa común y corriente. Esa que usted tiene en la casa, esa que tiene guardada. Y le doy un dato al tiro, ¿ya? No guarde nunca las papas junto con las cebollas, porque neutralizan sus propiedades, porque ambas emiten ciertos gases que se meten en la otra, tanto el de la cebolla en la papa como el de la papa en la cebolla, y neutralizan y cambian sus sabores. Así que inmediatamente vaya a separarme las papas de la cebolla y las pone lejos. No se llevan bien entre ellas. En el plato sí, pero en la despensa no. Y vamos a hablar de eso, ¿ya? Así que lo dejo con un poco de música y nos encontramos al término de ella. La papa es un tubérculo, una raíz originaria de América que Colón la introdujo en Europa y se utilizaba para el tratamiento de muchos problemas de salud y además de alimento. Las papas tienen grandes propiedades curativas. Se usó en forma milenaria en medicina china tradicional porque además es un alimento con un gran poder curativo. Ojo, después del azúcar, los carbohidratos de las papas son una de las primeras cosas que debemos mantener a raya porque tiene un alto índice calórico. Sin embargo, no es tan mala porque una papa cocida tiene tan solo 26 calorías, pero tiene un montón de nutrientes, no así el azúcar. Hoy vamos a hablar de las tremendas, de las increíbles propiedades que tiene la simple papa para la salud. Según dice una gran cantidad de nutricionistas, es una clave para perder peso, es comer alimentos que nos hagan sentir satisfechos por más tiempo. Para ello debemos comer hidratos de carbono complejos, como las papas, en lugar de los carbohidratos simples, como el azúcar o galletas, que dan un impulso energético corto, seguido de una sensación de hambre. En lugar de comerse un paquete de galletas, cómase una papa mediana y va a notar que aparte de que se está alimentando bien, se va a mantener satisfecho por más tiempo o satisfecha por más tiempo. Ya lo sabe, mi amiga, si usted sufre de ansiedad en la casa, tenga papas cocidas y ahí tiene una buena colación, una buena merienda. Porque nos da la sensación de plenitud y entonces ya con una papa ya quedamos satisfechos. Pero hablemos de las propiedades de la papa. Respecto de la nutrición, las papas proporcionan al organismo una tremenda fuente de combustible y de energía, que es justo lo que necesitamos cuando estamos a dieta. Hay un estudio que se publicó en una revista inglesa, British Journal of Nutrition. Las papas están mal calificadas como alimentos de alto índice glucémico, que es una manera de clasificar los carbohidratos de 1 a 100, de acuerdo a la velocidad con que se descomponen durante la digestión de la glucosa básica. ¿Qué otras propiedades tiene la papa? Es una fuente de vitaminas. Las papas, los marineros españoles, las disfrutaban en los viajes porque así se defendían del escorbuto. Después se dieron cuenta de que las papas provocan la estimulación inmunológica que otorgan gracias a que tiene vitamina C. Miren, una papita mediana, no mediana, ya un poquito más grande que lo que le cabe en la mano, con cáscara, le proporciona a usted 27 miligramos, que es casi la mitad de la ingesta diaria mínima recomendada. Repito, una papa mediana con cáscara, la coció con cáscara, al vapor, tiene la mitad de la cantidad de vitamina C que usted necesita para el día. Las papas también son una fuente rica de vitamina B, también llamada ácido fólico, y de minerales como el potasio, el magnesio y el hierro. Las papas son raíces subterráneas, lo que significa que ellas almacenan las vitaminas y minerales, porque ellas son la fuente del crecimiento de una nueva planta de papa en la primavera. ¿Qué otras propiedades de la papa podemos mencionar? Ayudan en el control de la presión arterial. Los investigadores del Instituto de Investigación Alimentaria de Norwich han encontrado que las cucoaminas ayudan a reducir la presión arterial. La medicina tradicional china utiliza una planta que se llama Lycium chinense y que también contiene cucoaminas, y esa planta se ocupa como un té para bajar la presión arterial. Esto significa que el consumo de papa también le ayuda a usted a regular la presión arterial. Ahora, la cantidad exacta de papas que hay que comer para que tenga un efecto terapéutico no está clara, ¿ya? Se supone que con unas dos papas al día sufriríamos algunos efectos reductores de la presión arterial, con dos papitas al día. Hay una cosa importante que les voy a mencionar. Esto no significa que usted tiene que abandonar su tratamiento que le dio el médico para la presión, por ejemplo. Esto es un complemento, porque además la papa, como ya les he dicho, tiene muchas propiedades nutricionales, porque tiene carbohidratos útiles que son complejos, y le ayudan a mantenerse satisfecho y además tiene vitaminas, repito, vitamina C, vitamina B y minerales como el tema del magnesio, el hierro, el potasio. Seguimos hablando de las propiedades de la papa. En enfermedades cardiovasculares, también se ha identificado que tiene unos fitoquímicos y vitaminas en la cáscara de la papa que ayudan para en los cuidados cardíacos. Estos se llaman flavonoides, así se llaman esos componentes, que están presentes en muchos alimentos. Vamos a hablar de los alimentos que sirven de medicina, bien ligerito, bien lueguito. Estos son los flavonoides que ayudan a proteger contra las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque disminuyen los niveles del colesterol malo, el colesterol LDL, y mantener las arterias libres de grasa. Las vitaminas del grupo B también ayudan a proteger las arterias. De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. La vitamina B6 que se encuentra en las papas reduce la aparición de una molécula llamada homocisteína, ayuda a reducir su nivel también. Esta homocisteína está implicada en la inflamación y en la obstrucción de las arterias. Los altos niveles de homocisteína están asociados con un aumento significativo del riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Una papa al horno, una sola papa al horno, proporciona casi el 12% de la cantidad diaria recomendada de fibra. Es equivalente a lo que le haría comer usted pan de grano entero, pastas o cereales de granos. Los altos niveles de fibra dietética y apoyo a la sensación de plenitud estomacal estimulan una digestión saludable y evacuaciones intestinales más regulares, lo cual ayuda a protegernos el colon. Mientras que la fibra de la papa, la mayor cantidad se encuentra en la cáscara, una parte del almidón de la papa no es digerible. Repito, que la mayor cantidad de fibra de la papa se encuentra en la cáscara, y una parte del almidón de la papa no es digerible. En lugar de eso, pasa a través del intestino intacto, lo cual le da volumen a nuestro estómago. Esa es la sensación de plenitud. Otras propiedades de la papa. Para el estrés. ¿Por qué sirven para el estrés? Las papas son sumamente ricas en vitamina B6, una sustancia necesaria para la renovación celular, para tener un sistema nervioso saludable y un estado de ánimo equilibrado. Solamente 100 gramos de papa al horno, le repito, da el 21% del valor diario de la vitamina. Es decir, con 100 gramos de papa al horno usted obtiene el 21% del valor diario que necesita de vitamina B6. También el cuerpo usa esta vitamina para elaborar neurotransmisores, que son sustancias que van entregando mensajes de una célula a la otra. Los neurotransmisores son necesarios, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, porque ayudan en la regulación del estado de ánimo. También se utiliza para fabricar adrenalina y son hormonas que nos ayudan a responder de una manera adecuada al estrés. Pero ahora vamos a hablar de los beneficios de la papa cruda. Sabemos que la papa es una hortaliza muy nutritiva y deliciosa que se puede consumir de muchas maneras, pero hoy día vamos a hablar de ella, de unas propiedades, pero consumiéndola cruda. Primero, para tratar la anemia. Las papas aportan gran cantidad de ácido fólico y hierro, por lo que son muy buenas para tratar los estados de anemia. El hierro y el ácido fólico también son muy beneficiosos para la salud y la producción de glóbulos rojos en la sangre. Otra propiedad beneficiosa de salud es que es un poderoso antiinflamatorio, porque tiene un alto contenido de minerales y sales orgánicas, hacen que sea un buen antiinflamatorio para el organismo. Por ello es muy beneficiosa para tratar, por ejemplo, la artritis y el reumatismo. La mejor manera de tomarla para tratar este tipo de inflamaciones es cortando una papa por la mitad con cáscara y hervirla. Una vez hervida, beber un vaso del agua resultante por la mañana antes de las comidas. Creo que en otra oportunidad yo les he comentado que durante la noche el cuerpo, cuando está en reposo producto del sueño, el organismo humano hace unos procesos de limpieza. Se filtra el agua del cuerpo, se hace en el hígado, el riñón también filtra y va generando la orina con los desechos. Si usted se toma este vaso de jugo de papa cocida con cáscara en ayuna, lo que usted está haciendo, una vez que en la noche su cuerpo se limpió, está incorporándole minerales y almidón y una serie de cosas que le va a ayudar a usted en la generación y la regeneración de ese líquido que se almacena en las articulaciones. Otra propiedad beneficiosa para la salud es que reduce la presión arterial. Las papas contienen gran cantidad de potasio, por lo que ayudan a bajar la presión arterial del organismo. Ayuda también a aliviar el dolor de la gota. Para ello, consumir regularmente jugo de papas crudas, sin pelarlas, porque ayuda, como le digo, a disminuir el dolor reumático, la gota. Si mezclamos el jugo de papas crudas con un poco de miel, ayudaremos a desintoxicar al organismo y a eliminar más rápidamente el exceso de ácido úrico del organismo. ¿Qué otra propiedad beneficiosa para la salud tiene la papa? Entretenido, interesante. Previene el estreñimiento y, por lo tanto, las hemorroides. Consumir papas hervidas o al vapor es muy beneficioso para hidratar el tubo digestivo, la parte final del tubo digestivo donde están las heces fecales, y hacer que se vuelvan más suaves. Por ello, se recomienda comer papas para tratar el estreñimiento y prevenir la formación de hemorroides. Para ello, consumirlas hervidas o al vapor, pero no mucha, no, no mucha, no mucho rato en el agua, digamos, para que no se pierda la vitamina C. Además, otra propiedad beneficiosa para la salud es que sirve para las irritaciones de la piel. La papa tiene grandes propiedades calmantes, antiirritantes, desinflamatorias. Para eso se utiliza en el tratamiento de erupciones, quemaduras e irritaciones de la piel. ¿Cómo se aplica? Una rodaja de papa cruda en la quemadura o aplicar el jugo de esta papa encima de la zona a tratar. El jugo de la papa sirve para tratar una gran variedad de irritaciones de piel. Otra propiedad beneficiosa para la salud: alivia dolores de cabeza. El consumo regular de jugo de papa cruda ayuda a aliviar dolores de cabeza. Al final yo le voy a dar una indicación respecto de cómo elegir las papas crudas. Se supone que si estamos consumiendo las crudas tengo que lavarla muy bien y sacarle la tierra, ¿verdad? Ya. Ayuda a dolores de cabeza, dije. Ahora también les puedo recordar, ayuda a tratar la hipertensión. Varias oportunidades le he comentado en el programa acá que ayuda a tratar la hipertensión y mejorar la circulación. La cáscara de la papa contiene gran cantidad de ácido clorogénico, que actúa como un tremendo diurético natural para el organismo. Para ello es muy beneficiosa para tratar la hipertensión y mejorar la circulación de la sangre. Es un diurético, por lo tanto ayuda a bajar la presión. Ayuda también en la prevención de la formación de ciertos tipos de cáncer. Esto es una manera saludable de prevenir el cáncer, está relacionado como siempre la prevención con los hábitos de alimentación, y que se ha probado por mucho tiempo y no tiene nada de malo considerarlo. ¿Por qué? Porque el ácido clorogénico que contiene la cáscara de la papa también previene la mutación de células normales a cancerosas. ¿Por qué? Porque le ayuda a alcalinizar su cuerpo. Fíjese que si usted tiene ese problema que debajo de los ojos se le forma nuestro círculo oscuro u ojeras, hay una recomendación más todavía para agregar en beneficio de la humilde papa. Elimina los círculos oscuros debajo de los ojos porque lo que hace usted es aplicar rodajas finas de papa cruda sobre esa zona 2 veces al día. Se acuesta, se recuesta y se pone la papa rallada, o sea, perdón, la rodaja de papa bien delgadita y la pone ahí para que actúe como antiinflamatorio. Hágalo, pruébelo. Va a ver que además la piel le va a quedar muy bien. La papa se puede usar completa. Hemos hablado aquí que incluso la cáscara. Porque también con la cáscara podemos hacer un té para tratar la hipertensión y mejorar la circulación. Porque hemos dicho que el ácido clorogénico de la cáscara previene las células normales de la cancerosa y dijimos también que actúa como diurético natural. Además, ¿por qué previenen, les dije yo, las células cancerosas? Que aparezcan estas células que se quedan en ambiente ácido. Porque las papas crudas son alcalinas. Y eso ayuda a desintoxicar el sistema digestivo y curar úlceras estomacales. Alivia también la inflamación y el dolor. Para esto debemos hacer el jugo de papa cruda, preferentemente usar la papa roja, la papa coraíla que le llaman. Porque también nos va a ser de gran ayuda si sufrimos de artritis al combinarlo con té de hierba, como por ejemplo la salvia o el té de ortiga. El jugo de la papa también es eficaz en el tratamiento de migrañas y estreñimiento tomado en ayunas por la mañana como limpiador de nuestro hígado. Si lo mezclamos con un poco de miel, reduce los efectos de las intoxicaciones alimentarias, elimina el exceso de ácido úrico y limpia los intestinos. Para tratar la hepatitis, necesitaremos consumir 250 centímetros cúbicos de jugo de papa cruda a diario. Es un buen complemento de los tratamientos para tratar la hepatitis. La vida es solo momentos que no vuelven a pasar. Por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar. La vida es solo momentos que se viven una vez. No dejes para mañana, no dejes para después. Bueno, pasa ligero, lo malo es mucho más lento, pero al final pasa. que todos son momentos. La felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra. Los años no vienen solos, siempre te pasan la cuenta. Por eso vive la vida, no dejes de caminar. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán. Hay días de la paloma y hay otros de gavilán. Hay otros de gavilán. Vive la vida, oh, oh. Vive la vida, oh, oh. Ay, vive la vida, oh, oh. Amigo, vive la vida y vive la vida, oh, oh. Te digo que el tiempo es oro, que no lo puedes perder. Que cuando más lejos vayas, más se demora en volver. Te digo que no le aflojes, que hay que aguantar y luchar. Nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar. Por eso vive la vida, no dejes de caminar. De caminar. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Se lo llevará. Por eso vive la vida, oh, sin pensar en qué dirán. En días de la paloma y en otros de gavilán. Si usted llega a tener un E15 o heridas, un desgarro, usted puede aplicarse una cataplasma de papa cruda para aliviar el dolor y en caso de quemaduras, esta cataplasma con papa rallada. Fíjese que en el campo, en la zona aquí de la zona central, el olor para adentro, existe un remedio universal que es, ellos le llaman la raspadilla de papa. Se cayó el niñito, se torció un dedo, tiene dolor de cuello, le dio tortícolis, se raya la papa, vale el dicho en este caso, y se aplica como cataplasma sobre la zona, o se aplica directamente. Yo lo he probado, así que ustedes considérenlo. Basta con que tengan un rallador en la casa, unas papas, y tienen un remedio rápido para ayudar a las inflamaciones, o a los desgarros, incluso a las quemaduras por el sol también. Ahora hablemos de los beneficios de la papa cruda en la belleza. Esto es para entre usted y yo nomás. Le voy a dar un dato para que usted, mi amiga, se haga este tratamiento cosmético y ayude a mejorar la tonicidad, la elasticidad y la piel. Como le llaman eso que hacen para exfoliar. Algunas personas utilizan el jugo de la papa cruda para curar eczemas, para la piel seca y las manchas en la piel. La papa cruda va a mantener nuestra piel hidratada, clara y desinflamada, evitando y camuflando los signos del envejecimiento de la piel. Algunos ingredientes de la papa, como la vitamina C y el calcio, permiten generar colágeno y elastina más rápidamente y acelerar la renovación celular. Además, la papa cruda puede ser un excelente exfoliante suave de la piel y tiene propiedades antibacterianas que le van a dejar la piel verdaderamente limpia, al tiempo que además ayuda a eliminar ojeras. Porque la papa es un excelente aliado para disminuir las ojeras. Hay que meter una papa al refrigerador, se deja varias horas ahí. Después de un tiempo se deben cortar las rodajas de papa, como le dije anteriormente, y colocarlas sobre los ojos cerrados. Cuando ya no sienta la rodaja fría, entonces hay que cambiarla por otra. Así que esta noche, más tarde, usted va a ir a la cocina calladita, mi amiga, y se va a hacer aplicar una mascarilla de papa rallada en la cara. Hágalo. Va a perder dos papas. A lo mejor no las va a perder, porque le va a servir como un tratamiento mucho más sano, natural y maravilloso usando la papa. Porque es gratis, muy barato. Después usted que aplica eso, mírese bien en el espejo, déjeselo un buen rato, para que la papa, una vez que ya está seca, la sienta que está seca en la piel, usted la va sacando con suavidad. Y va a ver usted cómo le cambia la piel y el tono de la desaparecen las ojeras, las arrugas. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del aporte nutricional de la papa, que habíamos tocado este tema antes también. Porque la papa es un excelente alimento porque, ya le dije, suministra fibras, vitamina C, vitamina B y minerales. Y las cáscaras son altas en potasio. En todas partes se bota la cáscara. Mucha gente pela la papa y bota la cáscara. Algunos, incluso yo, lo utilizo como abono. Pero hay una recomendación aquí. Si la quiere comer cocida, prepárela al vapor o hervidas, pero no las deje recocerse, porque así vamos a mantener que la vamos a conseguir que la vitamina C se conserve. Y el líquido que resulta de hervir las papas se recomienda porque aporta una gran cantidad de minerales. Fíjense que en el sur, cuando se hacen los asados, qué sé yo, y se preparan las papas, se hacen las papas cocidas, después en una azafate o en una fuente, usted pone cebollas picadas en cuadritos chiquititos, le pone un poco de ají si desea, ya un poco de sal, y el agua que salió de la papa la bota ahí, en ese recipiente. Y va a tener un pebre, allá le llaman en el sur, un pebre cuchareado, porque es muy líquido, pero es como un consomé reconstituyente. Pruébelo, es muy bueno, da muchísimas calorías y es muy saludable. Ahora, siempre se recomienda que usted consuma las papas con cáscara, porque en ellas se encuentra la mayor parte de las propiedades. Si hablamos solamente de la cáscara de papa para la salud, la papa, usted sabe que es uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo, después del trigo, el arroz y el maíz, porque el sabor de la papa se acepta en todo el mundo, a todo el mundo, en toda la edad le gusta la papa. Y la papa se puede combinar en muchos platos, hay platos muy ricos, pero en casi toda la cáscara se bota durante la cocción. La cáscara de la papa protege los nutrientes dentro del tubérculo, pero además tiene propiedades que son muy beneficiosas para el cuerpo. Entonces cuando pelamos las papas perdemos esos nutrientes. Por eso es bueno hacer las papas cocidas con cáscara. Hablando de la capacidad nutricional de la papa, vamos a poner un poco de música, hablemos de esto. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Algunos estudios han señalado que el alto contenido de potasio en la cáscara de la papa reduce el riesgo de presión arterial, porque contiene una proteína también llamada peptina que disminuye, ayuda a bajar la presión arterial. ¿Cómo se puede hacer un té para la presión? Esto es un dato bien concreto. Lave bien la papa, obviamente, saque todos los restos de piel, de ojos. Usted sabe a lo que me refiero con los ojos de la papa. Le saca toda la tierra, los tizones, la deja bien limpiecita. Y esa cáscara recién pelada la papa, la hierve en agua durante unos 5 minutos. Después usted va a colar esa agua y la bebe para tratar la hipertensión, el reumatismo y otro trastorno. ¿Qué otras propiedades tiene la cáscara de la papa? Ayuda a restablecer el equilibrio de electrolitos, porque las papas y su cáscara son una excelente fuente de potasio, y el potasio juega un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de electrolitos en el cuerpo y la regulación del metabolismo y otras actividades del cuerpo. El té o caldo de cáscara de papa funcionan en los casos donde se altera el equilibrio de electrolitos del cuerpo y sus fluidos, como por ejemplo cuando tiene cólicos o hace ayuno. El caldo de cáscara de papa se considera una bebida nutritiva después que usted ha hecho un ayuno. Quiere hacer un ayuno para bajar de peso o desintoxicarse, después beba té de cáscara de papas. Ya le dije cómo se prepara. Seguimos recordando algunas cosas que hemos conversado en el programa. Es rica en antioxidantes para mantenerse joven. Los polifenoles y fitonutrientes que están en la cáscara de la papa son una fuente natural de antioxidantes y protegen el deterioro de las células del cuerpo por el estrés oxidativo. Hay estudios que confirman que el extracto de cáscara de papa, como nutracéutico antioxidante potente, protege los órganos del cuerpo contra el estrés oxidativo. Esto está demostrado y reduce el riesgo de cáncer, el tipo de diabetes 2 y trastornos cardíacos. ¿A qué le llamamos alimentos nutracéuticos? La palabra nutracéutica es una palabra compuesta que viene de nutrición, terapéuticas. ¿Okay? Entonces, repito, la nutracéutica es una palabra nueva, que se utiliza para definir compuestos o sustancias naturales que tienen acción terapéutica, es decir, es una mezcla de la palabra nutrición con terapéutica. Los estudios en animales han verificado las propiedades antioxidantes de la cáscara de papa y en la protección de las lesiones en el hígado por el estrés oxidativo. Como fuente de antioxidante natural, combinado con su acción antimicrobiana, es un candidato potencial para reemplazar los antioxidantes sintéticos nocivos utilizados en la industria de procesamiento de alimentos como conservantes. ¿Por qué nos ayuda en el tratamiento de la diabetes? Porque la papa, con cáscara y todo, tiene un menor índice glucémico en comparación con una papa velada. La fibra dietética ayuda en el proceso de absorción de la glucosa en el estómago y hace más lento el aumento de los niveles de azúcar en sangre. La ingesta de fibras dietéticas ha sido determinada como una buena práctica en el caso de los pacientes diabéticos. La cáscara de papa también contiene polifenoles con propiedad antioxidante que reduce el estrés oxidativo del páncreas, y esto que puede conducir el páncreas a una diabetes de tipo 2. Esto se ha probado en animales, porque el polvo de cáscara de papa ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre en ratones diabéticos. Estos estudios señalan el papel de la cáscara de papa como alimento saludable y funcional, y el uso potencial de extracto de cáscara de papa en el tratamiento de la diabetes. Miren que es poderosa la papa, también ayuda con los cálculos renales. Todavía no se han publicado estudios formales en el uso de la cáscara de papa para el caso de los cálculos renales. Sin embargo, a través de las medicinas orientales, la medicina china también, se ha usado por mucho tiempo y se ha verificado en la práctica que ayuda. Porque el caldo o el té de la cáscara de papa puede ayudar a eliminar los cálculos renales. Todavía este conocimiento no está formalizado en la medicina científica occidental, sin embargo se usa en la medicina tradicional alternativa. También les comenté hace un poco respecto de los beneficios de la papa para la belleza. Aquí le vamos a hablar solamente de la cáscara de la papa para la piel. Se utiliza como remedio para belleza porque elimina ojeras y ojos hinchados también. Usted puede hacer pasta de la cáscara de la papa y la aplica sobre el área afectada. La cáscara de papa también es eficaz para tratar la piel grasa, el acné y los puntos negros. Además, se puede utilizar para deshacerse de las manchas oscuras y las marcas de acné. También usted puede frotar la cáscara de papa en irritaciones o picaduras de insecto para reducir el dolor, la picazón y proporcionar alivio. Bueno, hoy día entonces llegamos hasta aquí con la descripción de todas las propiedades, beneficios y bondades que tiene la común, la simple, la sencilla papa. Esa que usted consume toda su vida y que ahora yo quiero explicarles que tiene una cantidad de usos tanto nutritivos como de salud, terapéuticos y también cosméticos. Les encargo que si vuelven a repetir este programa, como de hecho lo hace siempre la radio, usted tome nota de algunas cosas de interés. Lo que sí, no quiero dejar pasar la ocasión, no sé si lo mencioné antes, no sé, pero las papas que usted tiene que usar para esta finalidad tienen que ser, no tienen que tener partes de color verde. Por otro lado, la papa no puede estar añeja. Esas papas blandas que a veces quedan hay por ahí en el canasto, no las use, porque también generan ciertas sustancias tóxicas cuando ya la papa está en su proceso de descomposición. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, les dejo este sencillo, pero creo que enriquecedor, mensaje instructivo, recomendaciones, no sé cómo lo quiere tomar usted, para que lo use en su cuidado. Y le recuerdo una vez más que esto es prácticamente gratis. Usted no tiene que ir a la farmacia, no tiene que ir a hacer ningún tipo de gestión, simplemente vaya a la cocina o a la despensa donde las tenga, mírelas de una manera distinta y les recomiendo que siempre las consuma con cáscara. Eso por ahora. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम En esta parte del programa nos vamos a preocupar de aquella parte que tiene que ver con la salud, pero que está relacionada con nuestro soporte energético fundamental, que es el enriquecimiento del espíritu. El espíritu, en alto, es una parte muy importante para mantenernos saludables, protegidos, con ganas de vivir, con energía, porque nuestra vida tiene un sentido. Y en ese aspecto tenemos un tremendo apoyo que nos entregó una comisión de seres interestelares, que ya les he contado en varias oportunidades cómo se realizó este proceso, y esta comisión de seres interestelares nos han entregado una cantidad de información enorme, muy grande, para que sea utilizada por la humanidad en su progreso en un largo tiempo, puede ser incluso un par de miles de años. Nosotros somos privilegiados porque somos los primeros de las generaciones que estamos conociendo esta información, y con el tiempo se va a ir haciendo parte del bagaje cultural, espiritual, filosófico, científico y religioso de la humanidad. En esta parte del programa, hoy día, yo quiero dedicarme a conversar con ustedes un tema fundamental que tiene que ver cómo nosotros percibimos la realidad. Y fue una de las enseñanzas que dejó Jesús de Nazaret en uno de sus viajes con un muchacho y un comerciante indio. Pero esta parte del libro fue redactada por una comisión de 12 seres intermedios Durantia. 12 seres intermedios Durantia, bajo la supervisión de un Melquisedec, director del grupo revelador. En esto que les acabo de mencionar, hablo de 12 seres intermedios. ¿Qué son los seres intermedios según lo que nos cuentan? Los seres intermedios son los habitantes originales de este planeta. Los seres humanos solamente somos aves de paso por acá, pero los dueños del planeta, los que están encargados y son responsables de la administración física, geológica, natural, etc., son una especie de seres vivos, inteligentes, mucho más desarrollados que nosotros, pero que están dedicados solamente al planeta. Esos son los seres intermedios. Y en cada planeta hay seres intermedios que son los encargados, como les dije, de la naturaleza, del funcionamiento del planeta, de la parte geológica. Y habla también en esta parte del libro que el encargado de dirigir esto fue un Melquisedec. Los Melquisedec son una orden de seres interestelares, de seres cósmicos, que trabajan en la administración del universo. Hubo un Melquisedec que fue el que se apareció una vez en la tienda de Abraham, y fue un voluntario, y eso más adelante se lo voy a contar, que vino acá a entregar información a las personas organizadas en esa época que estaban organizando religiones, entregar información de lo que era un Dios único, el concepto de un Dios único. Y aparece en la Biblia el Melquisedec, el padre de Melquisedec, que le menciona. Bueno, no quiero alargarme más en esta parte y voy ahora a pasar a relatar el discurso sobre la realidad que, como les comenté, realiza Jesús de Nazaret. Y esto, bueno, está acomodado al lenguaje de nuestra época, a las ideas de nuestra época, cómo manejamos los conceptos, porque esto fue entregado en griego, un griego de la época, hace mucho tiempo, y no quedó registro humano de esto. En esta parte yo les quiero relatar unos diálogos que tuvo Jesús con Ganid. Ganid era hijo de Gonod, un comerciante indio, que contrata a Jesús en un viaje como una especie de asistente educativo para su hijo Ganid. Tenía alrededor de 16, 17 años Ganid, más o menos. Entonces, en este viaje, que a Jesús le interesaba porque quería recorrer el mundo, él va como profesor, como maestro de Ganid, y tuvieron conversaciones muy interesantes, muy importantes. Esas están relatadas acá. Hay muchos discursos que Jesús hace que se entiende que están orientados a toda la raza humana, pero que él lo comparte con Ganid. Hoy día sabemos muchas cosas, más de lo que se sabía hace unos 50 o 100 años atrás. Desde el momento en que Jesús hace este diálogo y lo conversa con la mente de este joven, en realidad lo está entregando sobre la mente de todos nosotros. Y hoy día lo tenemos acá. Thank you. El discurso sobre la realidad. La noche antes de partir de Alejandría, Ganid y Jesús tuvieron una larga conversación con uno de los profesores del gobierno en la universidad que daba una conferencia sobre las enseñanzas de Platón. Alejandría está en Grecia. Ustedes saben, la historia de la filosofía, las raíces más hondas de la filosofía fueron el resultado del trabajo de Platón, de Aristóteles, de Anaximandro y muchos sabios de la antigüedad, Sócrates, etc. Sigo leyendo. En esta conferencia que estaba dando este maestro de la universidad, Jesús hizo de intérprete para este erudito, pero no insertó ninguna enseñanza propia que refutara la filosofía griega. Esa noche, Gonod había salido para asuntos de negocios, por eso, después de la partida del profesor, el maestro y su alumno tuvieron una larga conversación con el corazón en la mano sobre las doctrinas de Platón. Jesús aprobó de manera moderada algunas de las enseñanzas griegas sobre la teoría de que las cosas materiales del mundo eran vagos reflejos de las realidades espirituales invisibles, pero más sustanciales. Sin embargo, trató de establecer cimientos más sólidos para las reflexiones del joven, y por eso se embarcó en una larga disertación sobre la naturaleza de la realidad en el universo. Ustedes saben que Platón, uno de sus textos más famosos que tiene, entre varios, es la alegoría de la caverna, en donde Platón, en pocas palabras, dice de que nosotros lo que estamos haciendo es viviendo una irrealidad, porque lo que nosotros vemos, nosotros no vemos lo real, lo que nosotros vemos son reflejos de lo real. ¿Y cómo lo ejemplifica él? Él, en la alegoría de la caverna, o el mito de la caverna, que ustedes pueden buscar esta información, él dice de que los seres humanos viven como unos hombres que vivían en el fondo de la caverna, y ellos todo lo que veían eran las sombras que se proyectaban desde el exterior de la caverna mediante una hoguera, y al lado de esa hoguera ocurrían cosas. Entonces los seres humanos que vivían en el fondo de la caverna, ellos pensaban que los reflejos que veían en la muralla era la realidad, que así era el mundo en realidad. Pero en realidad lo que ocurría es que ellos veían el reflejo. Así lo ejemplificaba él. Bueno, por eso es que este maestro erudito griego que da esta conferencia sobre Platón, habló de este tipo de cosas seguramente. Y ahora toma la palabra Jesús y le habla a su alumno Ganid. Y he aquí en esencia y en lenguaje moderno lo que le dijo Jesús a Ganid respecto de la realidad. Le dijo: el origen de la realidad universal es el infinito. Las cosas materiales de la creación finita son las repercusiones espaciotemporales de un arquetipo paradisíaco y de la mente universal del Dios eterno. Esa es la realidad. La causalidad en el mundo físico, la conciencia de sí en el mundo intelectual y el yo progresivo en el mundo espiritual, estas realidades proyectadas a escala universal, combinadas en una conexión eterna y experimentada con cualidades perfectas y valores divinos, constituyen la realidad del Supremo. Hago una pausa aquí. En el libro Durantia, en una parte en donde nos hablan de las manifestaciones de Dios, porque Dios se manifiesta en el universo de varias formas, y una de sus manifestaciones o personalidades es el Supremo, así le llaman, el Supremo. Y la gracia que tiene esta manifestación de Dios, que está en constante crecimiento, y el Supremo, que es esa parte de Dios que está en constante expansión, se nutre, crece con los actos que realizan las criaturas que fueron creadas. Es decir, nosotros, mediante nuestras acciones, mientras nuestras acciones de bondad, nuestras acciones de amor, lo que estamos haciendo es contribuir a la expansión de esta parte de Dios que es el Supremo. Esto en pocas palabras se lo cuento. Pero en otra parte del libro aparece esta descripción de Dios, que es un tema profundo y que yo les digo que ni en las mejores escuelas de teología se entrega la calidad de información que se entrega en esas páginas del libro de Urantia. Algún día les voy a comentar eso porque es un poco árido. Sigo con la lectura. Pero en el universo siempre cambiante, la personalidad original de la causalidad, ¿cierto?, de lo que causa las cosas, de la inteligencia y de la experiencia espiritual, permanece inmutable, absoluta. Incluso en un universo eterno de valores ilimitados y de cualidades divinas, todas las cosas pueden cambiar, y cambian con frecuencia, excepto los absolutos y aquello que ha alcanzado el estado físico, el contenido intelectual o la identidad espiritual, que son absolutos. Sigo. El nivel más alto, y esto nos atañe a nosotros, el nivel más alto que pueden alcanzar las criaturas finitas es el reconocimiento del Padre Universal y el conocimiento del Supremo. Incluso estos seres destinados a la finalidad continúan experimentando cambios en los movimientos del mundo físico y en sus fenómenos materiales. Asimismo, siguen siendo conscientes del progreso del yo en su continua ascensión por el universo espiritual y experimentan una conciencia creciente de su apreciación cada vez más profunda del cosmos intelectual y de su reacción al mismo. La criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección. Esto nos atañe a nosotros, amigos, dice Jesús. La criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección, la armonía y la unanimidad de la voluntad. Este estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad, conformando constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. El deseo de hacer la voluntad del Padre siempre ha de ser lo supremo en el alma y debe dominar la mente de un hijo ascendente de Dios. Sigo comentando y leyendo respecto al discurso sobre la realidad cuando Jesús de Nazaret le comenta a su alumno Ganid, como resultado de una conferencia que habían escuchado de un maestro griego que transmitía la filosofía de Platón. Y dice Jesús, un tuerto nunca podrá percibir la profundidad de una perspectiva. De la misma manera, los científicos materialistas tuertos y los místicos y alegoristas espirituales tuertos tampoco pueden tener una visión correcta ni pueden comprender adecuadamente las verdaderas profundidades de la realidad universal. Todos los valores auténticos de la experiencia de la criatura están ocultos en la profundidad del reconocimiento. Una causación desprovista de mente no puede transformar lo rudimentario y lo simple en elemento refinado y complejo. La experiencia sin el espíritu tampoco puede hacer que las mentes materiales de los mortales del tiempo se conviertan en caracteres divinos de supervivencia eterna. El único atributo del universo que caracteriza tan exclusivamente a la Deidad infinita es la perpetua donación creativa de la personalidad que puede sobrevivir alcanzando progresivamente a la Deidad. Este último párrafo, amigos míos, está en el contexto de que el motivo central de la revelación de la Deidad a los seres humanos tiene que ver con que tenemos que aprender de que nosotros somos seres trascendentes en la medida que nosotros decidimos hacerlo. Se nos entrega la libertad. Si nosotros tomamos conciencia de esta libertad, hace que nuestras decisiones sean mucho más valiosas en la medida que nosotros elegimos entre hacer lo que nos pide el Padre Universal a través de Jesús y su mensaje, o bien abandonarnos a un egoísmo, a una falta de amor, a una falta de solidaridad y falta de respeto a nosotros mismos y a los que nos rodean. ¿Cuándo nos faltamos el respeto a nosotros mismos? Cuando nosotros dilapidamos la vida en torno a cosas que no tienen mayor trascendencia, a falsos valores, cuando le damos valor a cosas que no son realmente importantes. Ejemplo, se le da más valor hoy día a tener una posición, una situación económica que le permita vivir desahogado, se le da más, mucho más valor a eso que a una vida de solidaridad y de acompañamiento entre varias personas sin egoísmos, compartiendo y sin abusar. Hoy día es más, se considera valioso a una persona que tiene éxito porque se ha logrado destacar en los negocios, sin mencionar que hizo su fortuna en los negocios mediante pillerías o aprovechándose la ingenuidad de personas, y que de esa manera logra llegar a tener mucho dinero, y eso para mucha gente es un valor en sí. Se le da respeto a una persona que tiene muchos recursos, se le considera superior, y esa persona también puede tomar decisiones sobre otras personas que no siempre están inspiradas en un verdadero amor, más bien en una hiperexplotación y abuso de la persona que está en una situación más de debilidad. Ahora, cuando Jesús nos habla de la personalidad, después nos explica, ¿qué es la personalidad? La personalidad es esa dotación cósmica, esa fase de la realidad universal que puede coexistir con unos cambios ilimitados y al mismo tiempo conservar su identidad en presencia misma de todos esos cambios e indefinidamente después de ellos. Nosotros tenemos algo, les comento, que es único. 8,000 millones de personas en el planeta y somos todos distintos. Incluso cuando hay gemelos, cuando hay mellizos, también son distintos. Porque esa diferenciación está dada por un atributo de la divinidad que el Padre Universal nos otorga, y eso se llama, según lo que nos comentan en este libro los reveladores, eso es la personalidad. Y esa no cambia, es inmutable. Es decir, yo, cuando no esté en este plano y esté en los planos superiores, Dios mediante, y es lo que yo espero, voy a seguir siendo la misma persona. Voy a tener la misma personalidad, voy a tener la misma manera de comportarme, probablemente me van a reconocer por mi personalidad. Incluso esa personalidad no solamente es para los seres humanos, puede ser también para otro tipo de cosas, pero no me voy a extender en eso ahora. Sigamos leyendo. ¿Qué es la vida? Dice Jesús, la vida es una adaptación de la causalidad cósmica original a las exigencias y posibilidades de las situaciones universales. Surge a la existencia mediante la acción de la mente universal y la activación de la chispa espiritual del Dios que es espíritu. El significado de la vida es su adaptabilidad. El valor de la vida es su capacidad para el progreso, incluso hasta las alturas de la conciencia de Dios. Seguimos. Termina diciendo en este párrafo Jesús que la vida es una adaptación de la causalidad cósmica original a las exigencias y posibilidades de las situaciones universales. Surge a la existencia mediante la acción de la mente universal y la activación de la chispa espiritual del Dios que es espíritu. El significado de la vida es su adaptabilidad. El valor de la vida es su capacidad para el progreso, incluso hasta las alturas de la conciencia de Dios. La mala adaptación de la vida autoconsciente al universo, marco esto, la mala adaptación de la vida autoconsciente, ya le voy a decir por qué, al universo produce la desarmonía cósmica. Si la voluntad de la personalidad diverge definitivamente de la tendencia de los universos, termina en el aislamiento intelectual, en la segregación de la personalidad. La pérdida del piloto espiritual interior, repito, esto también se lo voy a comentar, la pérdida del piloto espiritual interior sobreviene con el cese espiritual de la existencia. Así pues, la vida inteligente y progresiva es, en sí misma y por sí misma, una prueba incontrovertible de la existencia de un universo intencional que expresa la voluntad de un creador divino. Y esta vida, en su conjunto, lucha por alcanzar los valores superiores, teniendo como meta final el Padre universal. Yo les marqué dos cosas. La última que les marqué fue la pérdida del piloto espiritual interior. Yo les he comentado en nuestros programas de que a los seres humanos se nos da como regalo una chispa divina, un pedacito del Padre Universal que se llama ajustador del pensamiento también, que tiene como misión guiar la mente en la búsqueda de los valores espirituales superiores. Eso es un regalo para todos. Llega cuando el niño hace su primera decisión moral, allá por los 4 o 5 años, cuando él toma una decisión moral, no importa cuál sea. Simplemente el niño tiene la capacidad, ese pequeño ser humano, de saber qué es lo bueno y qué es lo que no es tan bueno. En ese minuto llega este piloto que mencionan acá. Entonces, este piloto se puede perder. Y cuando cesa la existencia espiritual de la vida, o sea, la persona puede seguir viva, pero su espíritu ya está muerto. Eso se puede perder. Eso es lo que es interesante que manifiesta Jesús acá. Aparte de los servicios superiores y casi espirituales del intelecto, la mente del hombre solo sobrepasa el nivel animal en cuestión de grados. Por eso los animales, que carecen de culto y de sabiduría, no pueden experimentar la superconciencia, es decir, la conciencia de la conciencia que los seres humanos tenemos. La mente animal solo es consciente del universo objetivo, de lo que percibe. El conocimiento es la esfera de la mente material, la que discierne los hechos. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dotado que es consciente de conocer a Dios. El conocimiento se puede demostrar, la verdad se experimenta. El conocimiento es una posesión de la mente, la verdad una experiencia del alma, del yo que progresa. El conocimiento es una función del nivel no espiritual. La verdad es una fase del nivel mental espiritual de los universos. La visión de la mente material percibe un mundo de conocimiento basado en hechos. La visión del intelecto espiritualizado discierne un mundo de valores verdaderos. Estos dos puntos de vista, sincronizados y armonizados, revelan el mundo de la realidad, en el cual la sabiduría interpreta los fenómenos del universo en términos de experiencia personal progresiva. Ahora, el error, entre paréntesis, el mal, cierre paréntesis, es el castigo de la imperfección. Las características de la imperfección o los hechos de la mala adaptación se revelan en el nivel material mediante la observación crítica y el análisis científico. En el nivel moral se revelan mediante la experiencia humana. La presencia del mal constituye la prueba de las inexactitudes de la mente y de la inmadurez del yo en evolución. Así pues, el mal es también una medida de la imperfección con que se interpreta el universo. La posibilidad de cometer errores es inherente a la adquisición de la sabiduría. El plan según el cual se progresa desde lo parcial y temporal a lo completo y eterno, desde lo relativo e imperfecto a lo definitivo y perfeccionado. Vuelvo a leer. La posibilidad de cometer errores es inherente a la adquisición de la sabiduría. El plan, según el cual se progresa desde lo parcial y temporal a lo completo y eterno, desde lo relativo e imperfecto a lo definitivo y perfeccionado. El error es la sombra del estado incompleto relativo que necesariamente debe proyectarse en medio del camino universal ascendente del hombre hacia la perfección del paraíso. El error, es decir, el mal, no es una característica real del universo, es simplemente la observación de una relatividad en las relaciones entre la imperfección de lo finito e incompleto y los niveles ascendentes del supremo y del último. Finalmente aquí aparece de nuevo la palabra el supremo, que es una manifestación del Padre Universal, y también hay otra manifestación que es el último, que son con mayúscula. Eso también se lo voy a comentar en algún programa más adelante. Bueno, aunque Jesús, siguen acá los reveladores contando esto, aunque Jesús expuso todo esto al joven en un lenguaje más apropiado para su comprensión, Ganid tenía los párpados pesados al final de la explicación, y pronto cayó presa del sueño. A la mañana siguiente se levantaron temprano para subir a bordo del barco con rumbo a la Cea, en la isla de Creta. Pero antes de embarcarse, el muchacho tenía aún más preguntas sobre el mal, a las cuales Jesús respondió lo siguiente. Y esto es una respuesta para todos nosotros. El mal es un concepto de la relatividad. Surge al observarse las imperfecciones que aparecen en la sombra proyectada por un universo finito de cosas y de seres cuando este cosmos oscurece la luz viviente de la expresión universal de las realidades eternas del uno infinito, es decir, del Padre Universal. El mal potencial es inherente al estado necesariamente incompleto de la revelación de Dios como expresión limitada por el espacio-tiempo, de la infinidad y de la eternidad. El hecho de lo parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad de la realidad. Crea la necesidad de escoger intelectualmente y establece unos niveles de valores en nuestra capacidad para reconocer y responder al espíritu. El concepto incompleto y finito que la mente temporal y limitada de la criatura posee del infinito es, en sí mismo y por sí mismo, el mal potencial. Pero el error cada vez mayor de no efectuar injustificadamente una rectificación espiritual razonable de estas desarmonías intelectuales e insuficiencias espirituales originalmente inherentes equivale a cometer el mal efectivo, es decir, el pecado. Todos los conceptos estáticos y muertos son potencialmente malos. La sombra finita de la verdad relativa y viviente está en continuo movimiento. Los conceptos estáticos retrasan invariablemente la ciencia, la política, la sociedad y la religión. Los conceptos estáticos pueden representar cierto conocimiento, pero les falta sabiduría y están desprovistos de verdad. Sin embargo, no permitáis que el concepto de relatividad os desoriente tanto que no podáis reconocer la coordinación del universo bajo la dirección de la mente cósmica y su control estabilizado mediante la energía y el espíritu del Supremo. Bueno, dejo hasta aquí hoy día la lectura y reflexión acerca de estos textos del libro de Urantia en lo que está descrita la vida de Jesús de Nazaret. La cuarta parte del libro trae esta información. Ustedes pueden tener acceso a ella a través de la internet. El libro está gratis en la web, usted lo puede descargar. Si usted quiere tener una copia en papel para andarlo trayendo, lo venden en la Feria Chilena del Libro y en la Librería Antártica. Lo malo es que el costo es bastante alto. Es el orden de los 45.000 pesos. Sin embargo, en la internet esto está gratis. Usted puede acceder a esta información, la puede bajar a su celular, a su computador, leerla, reflexionarla, compartirla, discutirla. Dejamos esto por aquí y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Chao.